buenos días. Es domingo, 18 de noviembre de 2007, y un domingo más aquí estamos. Aquí empieza el puente. Os habla Jorge López y os acompañaré durante la próxima hora, hasta las 12:30, cuando, bueno, pues se tome el relevo el amigo desconocido. Durante el programa de hoy, bueno, pues como viene siendo habitual en las ediciones anteriores, las seis ediciones anteriores, vamos a poner, bueno, pues música que nos ayude a despertarnos en esta mañana de domingo. Y por qué no, vamos a vestir al otoño, ahora que él aprovecha para desvestirse. Vamos a, bueno, pues a caminar por el puente con canciones a veces melancólicas, a veces enérgicas. Y bueno, pues qué mejor que empezar, qué mejor manera de empezar que con las hojas de otoño. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Soon I'll hear all But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, I miss you most of all, my darling. When autumn leaves del otoño. Es un auténtico clásico. Me gustaría compartir con vosotros un poco la historia de esta canción. Originalmente es una canción francesa llamada Les Feuilles Mortes, las hojas muertas, escrita en 1945 por el poeta Jacques Prévert. Incorporó su música el músico Joseph Cosma. La versión en inglés no llegó hasta 4 años más tarde, en 1949, por el escritor, el cantautor Johnny Mercer. Se convirtió en un estándar popular y un estándar de jazz, tanto en inglés como en francés, y se lanzó una versión instrumental. La canción original, Les Feuilles Mortes, fue cantada en el 46... Por Yves Montand en la película Les Portes de la Nuit, el umbral de la noche. Pero la popularidad de esta canción trascendió y en 1956 se lanzó la película Las hojas de otoño, homónima a la canción que hemos puesto, protagonizada por John Crawford, y cuya canción fue en esta vez interpretada por Nat King Cole sobre la secuencia de título. Del mismo modo, el cantautor francés Serge Gainsbourg escribió la canción de Prévert, la chanson de Prévert, como tributo a esta canción. Y bueno, pues he dejado para el final de quién o a quién pertenecía la maravillosa voz en esta versión de Las flores de otoño. Era Eva Cassidy y la descubrimos la semana pasada con la versión que hizo de la, bueno, pues de la canción de Sting perteneciente al mismo disco, a Songbird. La verdad es que es una voz maravillosa, una auténtica virtuosa de las canciones, bueno, pues ligeramente jazz. ¿Y qué nos cuenta Eva Cassidy en esta canción? Las hojas caen y golpean mi ventana. Las hojas cayendo, colores rojizos y dorados. Veo tus labios, los besos del verano y las manos tostadas por el sol que solía coger. Desde que te marchaste, los días son muy largos y pronto escucharé las antiguas canciones del invierno. Te echo de menos, cariño, cuando las hojas de otoño empiezan a caer. I should warn you when I'm not well. I can't tell. Oh, there's nothing I can do to make this easier for you. You're gonna need to be patient with me. I'm this apple, this happening stone. When I'm alone, oh, but my blessings get so blurred at the sound of your words. I'm gonna need you to be patient with me. Paciencia conmigo. Eso es lo que nos cantaba Jeff Tweedy, el cantante de Wilco, muy recientemente en el recién estrenado Sky Blue Sky, último disco de la banda. Una voz muy peculiar, grave, y que bueno, pues llena de sentimientos. Y más todavía en este último disco, en el cual bueno, pues se aleja de los dos últimos álbumes, abandonando tal vez la garra y la bestialidad de estos y adoptando tiempos más tranquilos, a través de los cuales Jeff Tweedy y su banda repasan los grandes movimientos musicales norteamericanos. Hay algo de jazz, algo de blues, country, soul, pero sin faltar a la propia identidad musical. Jeff Tweedy empezó en los años 80 con su banda Uncle Tupelo, una banda con enormes reminiscencias folk, country sobre todo, tras la que formó bueno, pues Son Volt, antes de los definitivos Wilco. Una curiosidad, la palabra Wilco es la abreviatura utilizada en el argot militar para la frase "we'll accomplish", algo así como "nosotros cumpliremos". Bueno, una curiosidad que nos ayuda tal vez a conocer lo que hay detrás de esta banda que nos cantaba. Debo advertirte, cuando a veces no me siento demasiado bien, me cuesta hablar y no hay nada que pueda hacer para facilitar las cosas. Vas a necesitar tener paciencia conmigo. A veces soy esa manzana, esa piedra, cuando estoy solo. Pero todos mis ruegos se vuelven borrosos cuando escucho tus palabras. Vas a necesitar mucha, mucha paciencia conmigo. Face, could love you more, you've got a beautiful taste. to blame. Well, that's just fine, that's just one of my names. Don't let the days go by. Could I be easier on you, you, you? Glycerine, glycerine, glycerine, glycerine. Así se llama la última canción de Sixteen Stone, el primer disco con el que se dio a conocer la banda Bush allá por 1994. Fundada en el 92, el mismo año en el cual salió al mercado el Nevermind de Nirvana, Bush fue la versión inglesa, podríamos decir, del grunge de la zona de Portland y Seattle, de Estados Unidos. La verdad es que es un disco fantástico este Sixteen Stones. Lamentablemente no han mantenido el nivel en sus discos posteriores, lo cual les ha llevado a tres discos más tarde disolverse. La verdad es que siempre han tenido un poco el lastre de ser una copia o tener enormes influencias en las bandas de grunge y post-grunge americanas. Parte de culpa o parte de esa similaridad en el sonido fueron los productores Clive Langer y Allen Winslally, que bueno, pues que fundaron, que le dieron ese toque de rock americano tan similar a bandas como Nirvana y Pearl Jam. Hemos destacado esta canción musicalmente, pues muy sencilla, basado en cuatro acordes, pero desde luego que hay otros himnos mucho más rabiosos en este Sixteen Stone, como Everything's End, que abre el disco, Little Things, que bueno, pues que tienen un enorme parecido con los himnos de Nirvana. Lo único es que están tratados de manera tal vez mucho más profesional. Hay mucho rigor en los ritmos de las guitarras, hemos hablado de la producción también, y que bueno, pues que la cultura vocal o la manera de vocalizar de Gavin Rossdale, el cantante de Bush, bueno, pues es menos gutural y sí utiliza el diafragma, digamos, una manera de cantar mucho más profesional y correcta. Lo que también le da un toque mucho más elaborado es ese cello que acompaña durante toda la canción y que al final se queda solo, dando bueno, pues, la sensación, ¿por qué no?, de algo clásico y que ayuda a transmitir sentimientos y a transmitir un halo de magia a esta canción, Glycerine. Debe ser tu piel en la que me estoy sumergiendo ahora. Debe ser real porque lo estoy sintiendo. Pero no me importa. No soy ese tipo de personas. No quiero dedicar el tiempo a preguntarme por qué. Todo se ha vuelto blanco cuando todo está negro. Ahora estás aquí, ahora estás lejos. No quiero esto, recuérdalo. Nunca te olvidaré. No dejes que los días pasen. Te necesité cuando nos queríamos menos. took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Teníamos a Fleetwood Mac con su canción Landslide, Avalancha, lanzado en 1975 en el disco homónimo. La verdad es que descubrimos a una Stevie Nicks interpretando, bueno, pues una canción muy tradicional, muy sencilla, donde explora ritmos y melodías un tanto inusuales, muy ricas. Tiene un cierto toque country, un cierto toque folk, y bueno, pues la verdad es que un poco la canción utiliza la metáfora del mundo físico para canalizar y para describir una bonita historia de amor. Fleetwood Mac es una banda, bueno, pues clásica en el rock americano, que bueno, pues que un poco el motivo de su enorme proyección es que no han dejado de cambiar los músicos, no ha tenido una estructura fija durante todos estos años. Entonces se han abandonado y se han alineado nuevos músicos que bueno, pues que desde el finales de los años 60 han permitido, bueno, pues una evolución desde el blues tradicional al rock y finalmente pues al pop. La verdad es que es una canción que ha tenido, bueno, pues muchísimas versiones. Recuerdo en concreto una de los Smashing Pumpkins que bueno, pues que está claro que muestra un poco la importancia que tiene Fleetwood Mac en el ámbito anglosajón. La verdad es que podemos sacar enormes interpretaciones de esta canción. Tal vez nos hable de amor, como hemos adelantado antes. Tal vez la cantante siempre se ha visto capaz de controlar ese sentimiento, pero a lo mejor ahora se está enamorando y siente que está perdiendo el control. Y bueno, pues a lo mejor un poco esa es la famosa avalancha a la que se refiere de sentimientos. Recordemos que la palabra landslide en inglés puede significar tanto avalancha, referido a la jerga a nivel de montaña, de desprimiendo de rocas en una montaña, como a una enorme victoria. También encontramos pasajes en esta canción un tanto inquietantes. De hecho, hay una parte en la cual se refiere y dice: I see my reflection in the snow-covered hills. Veo mi reflejo en las cumbres nevadas. La verdad es que hay muchas interpretaciones de esta estrofa, de este verso, pero tal vez se refiere o está haciendo una alusión a una época en la cual, bueno, pues hubo ciertos abusos con las drogas. Está claro que la libertad de interpretación nos permite, bueno, pues muchas, muchas hipótesis. El amor y lo derramé. Subí una montaña y giré alrededor de ella. Y vi mi reflejo en las cumbres nevadas. Hasta que la avalancha cayó sobre la colina. Oh, espejo en el cielo, ¿qué es el amor? ¿Podrán los hijos de mi corazón crecer? ¿Podré navegar sobre las olas cambiantes del océano? ¿Podré manejar las temporadas de mi vida? No lo sé. He tenido miedo de cambiar, porque he construido mi vida alrededor de ti. Pero el tiempo te hace más sabio, te hace más viejo. Y ahora estoy envejeciendo. Stars fall from the sky. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Final de este Touch Me, lo habéis reconocido, son los Doors. Y bueno, pues allá por 1969 editaron el disco que contiene esta canción, The Soft Parade. Los Doors, ¿qué contar de ellos? Bueno, pues llevaban 4 años juntos cuando editaron este disco y estaban 3 años por detrás de su disolución con la muerte de Jim Morrison. Hemos escuchado a Ray Manzarek en los teclados, a John Densmore en la percusión y a Robbie Krieger en la guitarra. Y participa excepcionalmente Curtis Amy, el saxofonista que le da ese toque, un tanto jazzístico a esta The Soft Parade y que toma totalmente el protagonismo al final de la canción durante los 30 últimos segundos. Es un disco muy particular, The Soft Parade. Es un disco que, en el que los Doors se distanciaron de esa banda underground, de ese sonido tan oscuro en ocasiones, tanto por la música como por las poesías de Jim. En esta ocasión tenemos un acercamiento al pop con arreglos muy al estilo de Las Vegas. De hecho, ¿por qué no? Nos recuerdan también alguna que otra canción de Elvis Presley. Las sesiones de grabación de este The Soft Parade allá en el 69 estuvieron, bueno, pues caracterizadas por excesos con el alcohol por parte de Morrison, que lo hacían por aquel entonces una persona muy difícil y muy informal en el estudio. Las sesiones de grabación se prolongaban por semanas cuando simplemente deberían durar un par de días. Esto generó un aumento increíble de los costes de grabación y la banda, por este motivo, estuvo a punto de desintegrarse.

madre era hippie y mi padre era punk. Eso es lo que nos cuenta el Cuarteto de Nos. Es un grupo uruguayo formado en 1980 en Montevideo. Y desde luego que han saltado al charco y han conseguido la popularidad en Europa a través de este disco editado el año pasado, en 2006, llamado Raro. Hoy estoy raro, era la canción que hemos pinchado y que desde luego que nos ha sorprendido. En ese mismo disco podéis encontrar la canción Yendo a la casa de Damián, mucho más conocida tal vez, pero a lo mejor sin ese toque autobiográfico, un tanto lisérgico, un tanto dramático, de un auténtico perdedor, a ritmo de ripios, de rimas forzadas, con mucho humor, con mucho cinismo. Es lo que nos traen estos uruguayos, el Cuarteto de Nos. Bandas originales, con bandas que son capaces de llegar a lo absurdo. Vamos a escuchar The Flaming Lips. De la Guerra de los Mundos por The Flaming Lips. Sí, algo parecido es lo que nos cuentan en esta canción. Yoshimi Battles the Pink Robots, parte 1. Yoshimi y la lucha contra los robots rosas. En el disco canción que da título al disco, editado en 2002. Que es un disco conceptual puesto que gira alrededor de la historia de Yoshimi. Todas y cada una de las canciones, bueno, pues narran episodios de este personaje fantástico que, como digo, en esta canción, bueno, pues nos contaba y nos describía cómo era y cómo podía defender a la humanidad de los robots rosas. De ahí ese recuerdo de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Se formaron en el 83 en Oklahoma y la verdad es que son una banda muy idiosincrática. Son conocidos por sus arreglos exuberantes, psicodélicos, sus letras surrealistas. De hecho, no sabremos si realmente estos robots son una fantasía lisérgica o, bueno, pues algo premonitorio. Títulos extraños en sus canciones. No os perdáis, si tenéis la oportunidad, de verlos en directo. Son excéntricos. Se disfrazan de animales, con títeres, proyecciones de vídeo, globos muy grandes, enormes performances, como denominamos los eventos en los cuales hay música, vídeo e interacción con la audiencia. long afloat on shipless oceans. I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fighting? But now my foolish boat is leaning, broken love long on your rocks. For you sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Oh, hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Song to the Siren era Tim Buckley allá en 1970 dentro de su disco Star Sailor. Tim Buckley, el padre de Jeff Buckley, a quien hemos oído aquí en el puente en alguna que otra ocasión, que tuvo una carrera corta entre finales de los 60 y primeros 70, puesto que una sobredosis de heroína acabó con su vida de manera prematura. Tim Buckley, bueno, pues la verdad es que tiene una voz magistral. De hecho, su voz llega a abarcar 3 octavas y media, desde los tonos más graves hasta los tonos más agudos, y eso es un poco lo que hemos visto en este Song to the Siren. Es un músico de vanguardia, experimentó con jazz, con psicodelia, con funk, con soul, una enorme riqueza lírica también. De hecho, Star Sailor es la culminación de su ambición por experimentar y por sorprender y alienar a los oyentes. Hay ciertas inspiración en esta canción en el libro La Odisea de Homero. Vamos a ir despidiendo. Habéis pasado una hora caminando por el puente. Os ha hablado Jorge López en voz y controles y estaremos encantados de teneros del otro lado la semana que viene. Mientras tanto, estamos empezando a subir los programas en formato MP3 a internet y podréis acceder a ellos a través de www.30megas.com. podomatic.com, la otra cara de la moneda, el programa 30 megas que emitimos los jueves a eso de las 5:15, una colaboración tecnológica dentro de Un día en la vida y que queremos que comparta el podcast, el blog, con esta experiencia musical del puente. Y nos vamos a despedir con una canción de los Fun Loving Criminals, una versión de los Climax Blues Band, Couldn't Get It Right, editada en el 99 en su disco de versiones muy jazzy, muy cool, de Mimosa. Los Fun Loving Criminals son un grupo de Nueva York, con enormes influencias de rap, y que bueno, en este disco dan un giro enorme a su carrera. Lo dicho, hasta la semana que viene. Adiós. I used to be